Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ahora Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y en la isla de Tenerife las siguientes frecuencias: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 en el caso del norte de Tenerife y 88.7 en el sur. Si quieres escucharnos en internet, tienes dos opciones: la web de la emisora canariasahoraradio.com y nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. Allí puedes escuchar ediciones anteriores del programa en formato podcast y también tenemos artículos relacionados. Hoy colgaremos la segunda parte de nuestro análisis sobre la filmografía de la actriz británica Tilda Swinton. En el control de sonido me acompaña Maigualida Ojeda. Vamos a estar hablando sobre cine hasta las 3:30 de la tarde y empezamos ya con la sección de agenda. Te traemos varias propuestas interesantes para los próximos días. En primer lugar, esta tarde a las 8 se proyecta en el Aula de Humanidades la película Batman, la máscara del fantasma. Forma parte del ciclo Animación Atemporal, organizado por el Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y estos días en el FICA se está celebrando el Festival Animayo de cine de animación, efectos especiales y videojuegos. Este viernes por la noche se proyectan varios cortometrajes de la sección oficial y el domingo por la tarde podrá verse el clásico del cine anime Akira. El Festival Animayo se está desarrollando en el FICA de Las Palmas de Gran Canaria hasta el domingo y también en ese mismo local de la Caja de Canarias. El lunes se podrá ver el documental Carnaval 83 del colectivo Yaisa Borges. Forma parte esta proyección de un ciclo de cine hecho en Canarias organizado por la Asociación de Cine Vértigo. Y una última cita: la semana que viene termina el ciclo Independientes USA de la Filmoteca Canaria con la película Henry Fool de Halt Harley. Se proyectará el martes en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria y el jueves en los cines Renoir Price de Santa Cruz de Tenerife. Nosotros habíamos prometido ir comentando cada una de las películas de este ciclo. Alguna nos la saltamos, pero este pasado martes pudimos ver Dog's Kingdom del director estadounidense Robert Kramer. En unos segundos la vamos a comentar aquí en La Linterna Mágica. Y para hablar de esta cuarta película del ciclo Independientes USA, organizado por la Filmoteca Canaria, tenemos al otro lado del teléfono ya a la otra mitad de La Linterna Mágica, Orlando Santana. Hola, Orlando, ¿qué tal? Hola, yo soy a todos los oyentes, buenas tardes. Hemos hablado aquí de títulos anteriores del ciclo como Dementia o Trash, luego nos perdimos Remember My Name de Alan Rudolph y esta semana nos reenganchamos al ciclo con esta curiosa película Dog's Kingdom de Robert Kramer. Nos ha permitido descubrir a este cineasta, creo que muy poco conocido, con lo cual encaja en la filosofía del ciclo, ¿no? Pues sí, Robert Kramer es un cineasta errante, que ha estado muchos años fuera de su país, Estados Unidos, ha estado por África, Francia, estuvo 10 años, y estaba involucrado en muchas guerras. Se metió a periodismo y bueno, después sus películas narran un poco todas esas vivencias de batallas bélicas, etcétera. Y nos encontramos con esta película, con Dog's Kingdom, que interpreta Doc, Paul Mike MacIsaac, un actor fetiche para Robert Kramer, que ya ha actuado en dos de sus películas, Ice y Route One. Y bueno, es la decadencia en cierto sentido de este personaje, que se encuentra un poco a la deriva. Está en un país que no es el suyo, está en Portugal, y ha sufrido la barbarie de una guerra en África, así que es un personaje en plena decadencia, como he dicho. Y aparece un jovencísimo actor, bueno, actor, modelo, a ver si me sale, no vaya a pasar con George Clooney. No, hombre, no, este es Vincent Gallo. Exacto, Vincent Gallo. Uh-huh. Y bueno, y es una película bastante interesante, la forma de rodarla, hay momentos en que los personajes hablan a la cámara. Yo creo que se interiorizan todo lo que le está ocurriendo en la trama de la película, y la verdad que, como he dicho estas últimas semanas, este ciclo independiente de USA nos acerca a un cine independiente, un cine underground bastante desconocido para el público, sobre todo canario en este caso. Yo ni siquiera he podido encontrar ningún corte de películas de Robert Kramer en internet para ponerlo aquí, pero bueno, yo destacaría también cómo traslada el director el estado mental, ¿no? Del protagonista, ese ex revolucionario que ahora ejerce de doctor, de querer destrozar los sustentos de la sociedad, pasa a querer curar a las personas, ¿no? Pero bueno, y tenemos que decir que Robert Kramer había hecho muchos documentales y ese tipo de técnicas las aplica en esta película, ¿no? Totalmente. Su forma de rodar cámara en mano, yo creo que es bastante cuidadoso en eso, y sobre todo, como tú bien has dicho, interioriza con su forma de rodar lo que le ocurre a cada personaje. También el hijo de Doc sufre problemas de identidad o no se siente a gusto donde está, y bueno, y tampoco, y es un tanto misántropo, ¿no?, ese personaje. Sí, que no quiere estar con nadie, prácticamente el hijo del protagonista. Uh-huh. Y todo este tipo de técnicas, esa forma de rodar, me parece que ayudan a aliviar el tono melodramático que podría haber tenido esta historia, ¿no? La del reencuentro de un padre y un hijo, pero esa trampa la evita Robert Kramer. Sí, la evita con bastante habilidad. Y se podría haber convertido, como dices tú, en un melodrama bastante, ¿cómo decirlo?, de sobremesa, ¿no?, de película de sobremesa. Pero bueno, yo creo que lo salva la forma de rodar tan intensa y tan tan emotiva, ¿no? Y por lo menos hay pocos directores, bueno, últimamente más, pero conozco pocos directores que interioricen tan bien en sus personajes, en lo que sienten sus personajes por su forma de rodar, por esa forma tan atropellada, tan documental también, con esos momentos de mirar a la cámara a los personajes y sacar todo lo que llevan dentro. Muy bien. Yo diría que estas son películas, las del ciclo independiente USA, que hay que juzgar un poco entre sus propios parámetros. No estamos ante grandes obras maestras que contarán con presupuestos desorbitados, pero títulos como Dementia o Trash, pues tienen mucho que ofrecer al espectador inquieto. Y lo mismo podemos decir de esta Dog's Kingdom de Robert Kramer. Como anécdota, según he estado leyendo por ahí en internet, este director también ejerció como actor en algunas películas y debía de tener alguna asociación con Chris Marker, el gran realizador de documentales, que también tiene alguna que otra cinta de ficción, porque he visto que aparece en algunas de las películas de Marker. Robert Kramer falleció en 1999, poco después se estrenaba una última película inédita suya. Y en fin, nosotros lo hemos descubierto con este ciclo, Independientes USA, de la Filmoteca Canaria. En la medida de nuestras posibilidades habrá que intentar explorar un poquito más su filmografía, uh-huh. Aunque parecen muy difíciles de encontrar sus películas, ¿no? Creo entendido, por lo que he estado mirando también en internet, que la distribuidora Intermedio tiene alguna película, un pack de dos películas, si no recuerdo mal, con Ice y no sé si Milestones, dos de sus películas más aclamadas, las tiene por ahí distribuidas en España. Así que quien tenga la oportunidad de comprarla, yo recomiendo bastante seguir este director. Uh-huh. Pues nada, Orlando, ya la semana que viene termina el ciclo con esa Henry Fool que anunciábamos en nuestra sección de agenda. Uh-huh. Yo no podré ir a verla por temas de horario, pero a ver si podemos comentarla un poquito la semana que viene también. Pues sí, yo creo que tenga la oportunidad de verla y ya daré mis impresiones el próximo viernes. Pues muchas gracias, como siempre, por ayudarnos. Orlando Santana, aquí en La Linterna Mágica. Muchas gracias, José. Hasta luego. Y ya lo decíamos antes, se está celebrando en Las Palmas de Gran Canaria el Festival Animayo. Entre sus proyecciones estuvo la de la película de anime japonés Ghost in the Shell. Escuchamos ahora un poquito de su música y tendremos una entrevista con el director de este festival de Animayo 2012. Tenemos ahora en La Linterna Mágica de Canarias Ara Radio a Damián Perea, el organizador del Festival de Animación, Videojuegos y Efectos Especiales Animayo, que celebra estos días su edición de 2012. Hola Damián, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por atendernos en medio de todo este trajín del festival. Creo que para poner las cosas en contexto, me estaría bien que empezáramos recordando la historia del festival. Ya son bastantes años de éxito de Animayo, ¿no? Sí, bueno, llevamos ya 7 ediciones. Hemos ido creciendo casi exponencialmente a cada año. Y bueno, tenemos pues eso, muchas ponencias, masterclass, y bueno, hemos tenido desde invitado el primer año de Bill Clinton, hemos tenido a Raúl García, gente de Disney, gente de Pixar, hemos tenido también pues a Galo Grangel el año pasado, y bueno, muchísimos invitados, y hemos llegado hasta este año, que vamos, tenemos ya pues una cantidad de unos casi 13 invitados, entre los cuales, bueno, pues contamos con Carlos Grangel, que es el diseñador de personajes pues de todas las películas de, pues casi todas las películas de DreamWorks, de La novia cadáver, además tenemos un masterclass y abiertas también a lo que es el público en general. Tenemos también a Roger Kupelian, que ya hemos tenido a Roger Kupelian y a Lina Kajian, donde Roger Kupelian es el matte painting del Señor de los Anillos. Hemos tenido una masterclass espectacular, además con Alina Kajian, que también ha trabajado con Roger en todas sus películas. Bueno, Roger ha trabajado no solamente en El Señor de los Anillos, sino ha trabajado también en Alicia en el País de las Maravillas, ha trabajado también para Bandera de Nuestros Padres. Bueno, son la verdad que muchísimos artistas que tenemos aquí, entre otros también al gran Alexander Petrov, un animador ruso de la antigua escuela, bueno, el Rembrandt yo le llamaría el Rembrandt de la animación actual. Hace animación a óleo sobre cristal con un dedo, espectacular también. Vamos a tener ahora hoy y mañana a Pablo Jiménez, que es el director de efectos especiales de películas como Capitán América y también de películas como Iron Man 2. Vamos a tener a Pascal Blair, uno de los mejores productores de Canadá, autor y director de pues, muchísimas publicidades internacionales muy, muy conocidas, que también va a dar la masterclass. Y bueno, todo esto y mucho más, y además con muchísimas, también vamos a tener a Alberto Corral, un animador canario en DreamWorks. Vamos a tener pues eso, una sección oficial pues de lujo, porque hemos recibido casi 2.000 películas, de las cuales 150 son las que hemos seleccionado para el concurso. Y bueno, y aquí tenemos pues eso, pues la oportunidad de poder ver pues grandes películas, de asistir a masterclass pues de los grandes artistas y de invitados que tenemos este año. Y bueno, aparte de eso, pues también vamos a proyectar largometrajes, y tenemos un salón, la primera vez que bueno, dedicamos también al mundo manga y al Japón en general, todo pues haciendo un salón que llamamos Anigogatsu, que es animayo en japonés, y pues eso, vamos a tener proyecciones de largometrajes de anime, que hasta la fecha pues eso no han tenido una buena distribución en los cines, y bueno, queríamos reestrenarlo, y además con ello vamos a reestrenar lo que es Ghost in the Shell, vamos a reestrenar Akira, o sea que bueno, la verdad que es una buena, muy buena selección, ¿no?, de películas. Ese sería un resumen de lo que se puede ver y hacer estos días en el Centro de Iniciativas Culturales de la Caja, el CICA, en Las Palmas de Gran Canaria, dentro de esta nueva edición de Animayo. Pero también hay que hacer hincapié, Damián, en la proyección internacional que tiene el festival, ¿no? Sí, de hecho, el festival internacional que está, bueno, pues tiene bastante prestigio fuera con su programación, porque bueno, hay varios museos de arte moderno incluso que nos han solicitado la programación para proyectarla, o sea que eso ya dice bastante de la calidad de la programación. Y festivales como Los Ángeles Animation Festival han creado una sección donde nosotros participamos hace apenas 2 meses en Los Ángeles Animation Festival, un programa que era de La Noche de Rombo, uno de los éxitos también de nuestro festival, que es el cine erótico hecho por mujeres, además que siempre triunfa cada año. Y bueno, dentro de esto también, y además muy importante, nos ha servido para conseguir muchos invitados este año, pues es la creación del Animayo Los Ángeles. El Animayo es como una representación y una sede de Animayo en Los Ángeles. Y bueno, esto es la verdad que un orgullo, ¿no? Tener poder hacerlo crecer y que vaya creciendo, y bueno, a base de eso, de muchísimo esfuerzo, también esfuerzo de muchas corporaciones, tanto como Cabildo, las PEC, Patronato de Turismo, Gobierno de Canarias a través de Drogodependencia y de Canarias Culturas en Red, también por otro lado la Caja de Ahorros, que también apoya, NH, también tenemos a Domingo Alonso y miles de patrocinadores que bueno, que todos aportando pues en, pues todo lo máximo que puedan, pues debido a las situaciones que tenemos, pues bueno, si otros años teníamos 5 patrocinadores, pues ahora necesitaremos pues unos 20 para poder llevarla a cabo, pero bueno, es la época que nos toca y hay que buscar soluciones creativas e intentar sacarla adelante, ¿no? Un año en que, bueno, 3 de los festivales de animación que se hacían pues han caído, y bueno, la verdad que el hecho de estar ahí manteniéndose, y no solo manteniéndose, sino haber crecido como hemos crecido este año con los invitados que tenemos, pues se ha convertido pues el mejor de estos 7 años, ¿no? ¿Y ustedes perciben que hay una repercusión positiva para el sector de la animación en Canarias? Hombre, no solamente para darte cuenta que el 80% del festival es lo formativo. Por lo tanto, pues claro, somos la escuela de animación, ¿no? O sea, que hay aquí, o sea, no hay una escuela de animación, y Animayo, pues eso, se dirige como una escuela de animación más que como un festival, una escuela internacional de animación, aparte de ver películas y todo, pero es que una escuela es todo, ¿no? No solamente enseñar, masterclass, sino también saber ver qué películas ver, y se aprende, pues eso, se aprende mucho viendo. Y aparte, bueno, aprende viendo y compartiéndolo con grandes estrellas, ¿no? Que pueden tener con ellos, ¿no? Me consta que debió de ser espectacular la presencia de Alexander Petrov en la inauguración del festival el miércoles, donde hizo una demostración, ¿no?, de esa técnica tan única, sí, que tiene este animador ruso. Sí, además vamos a tener la oportunidad de poder verlo el sábado también. Para, bueno, el programa lo pueden ver en animayo.com, www.animayo.com, y ahí pueden ver pues eso, todo el programa, y ver dónde, en los momentos que está Petrov, porque además también lo tendremos el sábado. Y ha sido, bueno, pues espectacular, ¿no? El viernes a las 12, a las 12 del mediodía tenemos una super masterclass con el maestro, y el sábado a las 6 vamos a tener otra demostración. Dejo al público con la boca abierta, porque claro, ver al maestro pintar con los dedos y en menos de 10 minutos tener un cristal ya pintado a óleo, pues ha dejado a todo el mundo pues alucinado, ¿no? Claro, cuando ves a un genio delante tuya, pues es inevitable, ¿no? Y háblame un poco más de la relación con el cine de animación japonés, porque está muy presente en cada edición de Animayo, pero este año especialmente, ¿no? Ya has comentado un poco. Bueno, en realidad este es el... siempre tenemos alguna presencia, pero este es el año que más tiene, ¿no? Porque es el año que hemos creado Nigo Gatsu, y vamos a proyectar 4 largometrajes: uno es Sword Stranger, Colorful, El Verano de Q, Akira y Ghost in the Shell. Y pues eso, tenemos esa parte, y tenemos también la, pues todo lo que son pues el salón, ¿no? De pues desde comprar el cómic último de Roger Cupelian, que lo vamos a tener aquí además haciendo firmas y haciendo firmas de autógrafos, como pues jugar al rol. Tienen partidas de todo tipo de cartas, y bueno, hay videojuegos. Vamos a hacer un Iron Gamer, que viene a ser como un Iron Man, pero de todo lo que sería de videojuegos. Son 4 pruebas. Bueno, la verdad que es un espectáculo este año esto aquí. Y Animayo también pues permite tomarle el pulso al mundo de la animación. Ahora mismo, ¿cuáles dirías que son las tendencias principales o más innovadoras? Porque fuera de los círculos especializados, en fin, sabemos que está el trabajo de los japoneses, Disney, Pixar, pero hay otras muchas películas que se pierden un poco en el camino, ¿no? Claro, y esa es un poquito la función del festival, por eso nuestra sección oficial, bueno, pues es tan potente, por eso, porque lo que hacemos es atraer al público pues este tipo de películas que no tienen la oportunidad de ver en ningún otro sitio, ¿no? Y que tiene muy muy difícil distribución. Entonces lo que se hace directamente es que pues pasas por el festival y ya tienes un recorrido de todo lo que se ha hecho en un año, ¿no? O sea, y de una forma muy cómoda. No te hace falta ver 2000 películas entre malas y algunas muy malas, otras buenas, otras buenísimas, y seleccionar, sino ya directamente hemos relacionado pues ya las que son las mejores películas, ¿no? Muy bien. Pues nada, esperamos que todo vaya muy bien en esta edición de Animayo. Hay que recordarle al público que se puede pasar por el FICA para participar en esas actividades que tienen ustedes programadas, en las proyecciones. Además, tenemos un bono especial para todos los, ya sean alumnos, estudiantes y parados, desempleados y los, para el público en general tenemos varios bonos diferentes, ¿no? O sea, que cada, por ejemplo, un estudiante puede tener, tienen un 75% de descuento para todas las masterclass, entonces adquieren un bono y, bueno, como tenemos un momento así, pues, difícil económico, pues eso queremos poner fácil a la gente para que puedan asistir a esta masterclass, poder ponerse en contacto con estos estrellas de la animación, y que bueno, y que puedan pues eso, estar cerca de ellos y que no les cueste tampoco demasiado dinero, y que bueno, y que puedan disfrutar de unas masterclass que, bueno, hablando de que se ahorrarían unos 100 y pico euros por un bono que puedes ir a todo completamente, ¿no? Entonces yo creo que bueno, es nuestro también esfuerzo que nosotros hacemos pues para hacer llegar a todo el mundo y para que todo el mundo pueda disfrutar de estas clases, ¿no? O sea, que ya puedes ir también. Hay toda esa información está en Animayo, de los bonos diarios y los bonos de fin de semana, etcétera. Porque para un artista que quiera formarse en el mundo de la animación en Canarias, en estos momentos, además de esta cita anual con Animayo, ¿hay otras opciones sin salir de las islas? Y sin salir de las islas, pues hay en Tenerife hay una escuela. Y después de resto, pues hay productoras y bueno, lo que normalmente ha ocurrido es que la gente se forma en la propia productora, lo que me ocurrió a mí cuando yo empecé haciendo animación, y mi productora, pues eso, que se formara muchísima gente. Pero sí, desgraciadamente no hay aquí no hay realmente una formación a ese nivel. Hay cursos sueltos y cursos que realizamos profesionales y talleres, ¿no? Pero lo que es así escuela formada no existe, ¿no? Como tal, ¿no? Bueno, esperemos en cualquier caso que cada vez sea más fácil desarrollar el talento dentro del mundo de la animación para la gente de Canarias, porque talento hay aquí, ¿no? No, talento hay de sobra el problema es que bueno, mucho se va y tampoco, aunque hubieran escuelas, si no hay proyectos, tiene que haber, es un trabajo por ambos lados, ¿no? No solamente la escuela, y por otro lado también que haya proyectos suficientes como para mantener a esa gente que se va formando, ¿no? Y bueno, y es un trabajo que se está haciendo, y es un trabajo así duro y lleva tiempo, pero se está consiguiendo. Y principalmente lo que quiere Animayo es despertar ese interés, y ahí mostramos todas las escuelas internacionales que hay en el mundo, e incluso en Barcelona, por ejemplo, la FX Animation es una escuela que además nos está patrocinando dentro de lo que es el festival. Y vamos a elegir al mejor talento de Gran Canaria, donde, de Gran Canaria y de otras islas, y se acercan y vienen a dejar su reel y su portfolio, donde elegiremos al mejor talento para que vaya a estudiar a la escuela, y le daremos una beca valorada en 1.800 euros para que pueda desarrollar su talento, ¿no? Entonces nosotros, bueno, ponemos todo lo que podamos, todo nuestro granito de arena, y bueno, la verdad que esto y motivarlos a todos ellos, pues con nuestras masterclass, nuestros invitados y las proyecciones, yo creo que ya está dando su fruto, ¿no? Sin ir más lejos, hace poco, pues en el aeropuerto un chico ahí en Madrid se me acercó y me dijo, oye, mira que estoy aquí estudiando en Madrid y quiero hacer las gracias porque estoy aquí estudiando en Madrid porque fui al Animayo y ahí me di cuenta de lo que yo quería hacer, vivir eso. Y bueno, ese tipo de cosas son las que hacen que merezca la pena tanto trabajo aquí, ¿no? Y de tanto esfuerzo, ¿no? Pues nos quedamos con ese mensaje positivo de la repercusión que tiene Animayo, este festival de animación, videojuegos y efectos especiales que se celebra estos días en Las Palmas de Gran Canaria, en el FICA. Recordamos la página web animayo.com, ahí está toda la información y los programas. Gracias por estar aquí, Damián Perea. Gracias a ustedes. Y seguimos aquí en La Linterna Mágica. Este es un fragmento de la música de la película Karate contra Mafia que pudimos ver el pasado lunes en los multicines Monopol dentro de un ciclo de cine hecho en Canarias organizado por la Asociación de Cine Vértigo. A ellos les agradecemos la gestión de la siguiente entrevista. Vamos a hablar con el director de esta y otras películas hechas en Canarias, Ramón Saldías. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Usted se considera un director maldito, pero parece ser que un poco tarde, pero empieza a ser reconocido su cine por nuevas generaciones, ¿no? Bueno, mira, Televisión Española me consideró de director de cine maldito cuando he hecho una película mía, El Camino Dorado. Y entonces eso me encanta, porque comentó las cosas. O eres el primero o eres el último. Y entonces el último no tienes que demostrar nada. El primero siempre tiene que ir demostrando que es mejor, cada vez mejor. El último no, hace lo que te da la gana y al que le guste bien y al que no está bien. Entonces, pues Karate contra Mafia es una película hecha en 9 días, comprenderás, y es la única película de Europa hecha de karate, con chinos. Muy bien, hablaremos de ella en unos minutos, pero nos gustaría conocer cuáles fueron sus inicios en el mundo del cine. Ya desde la juventud le atrajo, ¿no?, todo ese mundo. Bueno, yo creo que fue desde, no sé, quizás 2 años, por un motivo que no voy a contar ahora, que es muy largo. Y luego pues seguí pues con los proyectores de Nick, de papel. Luego yo, me regalaron 16 milímetros. Luego me compré una cámara de 9,5, la hice para sacar fotograma. Siempre me ha gustado el cine experimental. Y así pues he seguido comprando cámaras, he hecho publicidad antes de hacer cine en San Sebastián. Y pues por una casualidad me llamaron de Canarias para hacer una productora que había, que hacía documentales turísticos, y fue para 15 días y mira, he llevado más de, no de 15 años, porque llevaba un momento que hacía 15 años, he llevado 33 años en Canarias, tengo 2 hijas nacidas en Canarias. Pero antes de eso usted ya había fundado una primera productora, sí, iCastor Films, ¿no? iCastor Films, que hicimos películas cortos aquí en San Sebastián, pero allí, como se habían ido mis amigos también, y luego yo por ellos también fui, se rodó Opiniones de un Torero, de cuando Dominguín volvió a coger la alternativa, porque había estado 10 años sin torear, y para la inauguración de la Plaza de Toros acudió. Y después, o antes hicimos una película que se titula Aparceros, en blanco y negro, muy dura, y que la, ¿cómo se llama?, el ICA no nos permitió, hasta que la muerte de Franco no fue autorizada la película, ¿eh? Porque les pareció, era una película social, y claro, ellos no querían ver nada social, de que en aquellos tiempos no podía ser unas cabras en una película, porque era de ser un país tercermundista. Y en 1965 ya hizo un cortometraje, creo que se titula Alcohólicos Anónimos. Sí. Tiene una temática parecida entonces a su posterior película El Camino Dorado, ¿no? ¿Le atrae todo ese tema? Pues sí, porque, bueno, aparte del documental ese, Los Alcohólicos Anónimos me dieron muchas cintas y que las llevé a Las Palmas. Y entonces, sobre esas cintas, yo recreé el argumento del Camino Dorado, porque el Camino Dorado es una frase que dicen ellos, el Camino Dorado de la cerveza. O sea, los alcohólicos, cuando se creen que están curados al cabo de 10 o 20 años, empiezan a tomar cerveza y vuelven a caer. ¿Eh? Yo he vuelto a San Sebastián después de muchos años, he preguntado por un tío alcohólico, y entonces, joder, fulano ha caído otra vez. ¿Eh? Y por eso se titula El Camino Dorado. No he completado la frase completa, pero bueno, es una película sobre el alcoholismo que, bueno, en algunos momentos hasta el equipo de rodaje se emocionó cuando una actriz, pues que es alcohólica, no hace de alcohólica, pues explica su situación. Esa película la hizo ya estando en Canarias, El Camino Dorado, se estrenó en 1979 y tuvo un cierto éxito también en el Festival de San Sebastián, ¿no? Sí, se percibió, o sea, en el 79 se presentó el Festival de San Sebastián y, bueno, a mí me hubiera gustado llevarme algo, ¿no? Pero bueno, luego la película, pues hubo gente que dio buenas críticas, en Gijón o por ahí, en otros sitios, y se estrenó, pues quizá prematuramente en el, ¿cómo se llama?, en el Res, en el cine Res, y mi distribuidor era Paco Melo, el padre de Junior, y además quiero decir que es mi mejor amigo, tengo muchos amigos en Las Palmas, pero mi mejor amigo es Paco Melo porque me lo ha demostrado, el padre de Junior. Junior estuvo en la presentación el lunes de Karate contra Mafia y estuvo contando varias anécdotas. Sí. De todas formas, usted tiene una carrera tan amplia y ha hecho tantas cosas. Vamos un poco saltando de un tema a otro. ¿Qué se llevó usted de sus experiencias en África? ¿Le influyó de alguna manera a la hora de hacer cine? Pues no. Porque en África, pues, como era un Finland, iba, pues, estaba en una batalla, estaba en un piquete de ejecución, que me libró un brigadier, así por los pelos, porque me estaban atando ya las manos. Y yo te voy a decir una cosa, que, joder, no, para mí los negros, tanto en Gabón como en Camerún como en Nigeria, hasta los que me llevaban preso, pues yo soy un tío, me hice amigo del chofer, me hizo comer mono, y nos sacamos fotos. Yo tengo fotos de él y él, fotos mías con un camioncito que me llevaban de escoltándome, un tío detrás con un fusil, y él, yo iba a la cabina. Unos tiempos bastante duros, ¿no? Sí, yo estuve, por ejemplo, trabajando también para la televisión española allí en Guinea, y rodé mucho a Macías. Y a mí Macías me pareció entonces un tío muy legal, además conmigo tenía cierta simpatía, o sea, a mí me echaba la bronca porque un día no fui a un consejo de ministros porque estaba resacado. Y me fueron a buscar a casa, oye, es al día que te están volviendo loco. Y llega a la Casa Civil y joder, ahí todo Cristo echándome bronca desde la Casa Civil y nada, ni puto caso. Entonces entré al salón donde estaba Macías y todos los ministros, Macías me llamó, ¿qué ha pasado? Pero soy nuevo aquí y no sabía y tal y cual, y me dijo, no, pues otra vez, tal, y siempre, en muchos sitios coincido con él y me ha dicho, oye, sube aquí, mira, firma de aquí mucha gente, cuando ya lo había hecho, pero bueno, oye, a mí me manda el presidente y le hago. Muy bien, pues entonces Hemos hablado de su experiencia en el cine antes de venir a Canarias, también de ese periodo como corresponsal en África. Y cuando usted llega aquí al archipiélago, ¿el sector audiovisual cómo lo encuentra? ¿Había mucho atraso respecto a la península? Bueno, todo. La única cámara de 35 milímetros que hubo durante muchos años en todo Canarias fue la mía. Uh-huh. Entonces pues ya me puse a hacer cortos con ellos, luego hice mucha publicidad, no sé, no voy a decir mil, pero sí cientos, después de publicidad. Trabajé también en televisión, trabajaba por los alemanes, que hacían spot de publicidad en películas. Trabajaba para otra empresa que se llamaba Atlántico Film, que hacía películas de turísticas, o sea, que fue un todoterreno. A mí lo que quería es hacer cine para ir aprendiendo. Todo eso fue en los años 70 y... Yo llegué a Canarias, me parece que fue en el 70. Uh-huh. Pues yo trabajaba en Madrid en unos estudios de animación, era montador, y hubo un problema con los dibujantes y yo me puse a favor del débil, siempre soy así, y me despacharon. Y dije, pues vale. Cuando me firmé el finiquito, me dice, no nos vais a meter, o sea, no nos vas a meter en el sindicato, que era el sindicato vertical. Y yo, no, me tomas por saco. Yo, oye, os firmo y acabado. No había trabajado para ninguna empresa, sino empresas familiares, o sea que no era un tío problemático. Y aquí en Canarias, por ejemplo, trabajó con Pepe Damaso, ¿no? Bueno, Pepe Damaso, rodé su primera película, La Umbría. Rodé también la Enrique Pablo Absurdo. Nos hicimos amigos. César Manrique yo ya le conocía de antes también. Bueno, tuvimos un día que la Filmoteca Canaria tiene un... Yo siempre llevaba una cámara de 16 milímetros con película. Y entonces, pues cuando fuimos a celebrar el Santo de Pepe a Lanzarote, en la casa de César, pues saqué imágenes, pues estaba César, Pepe Damaso, Agustín del Álamo, el médico que fue de Gaete, y Joaquín Ley, y estaba mi mujer que estaba preñada, ¿no? Y bueno, yo le saqué a ellos, es a mí, tenía el mayordomo que nos servía, luego estuvimos por la casa haciendo, o sea, son unas imágenes muy familiares, no es unas imágenes cuando va a una televisión a hacerte un reportaje, una cosa, no. Aquellas eran unas imágenes íntimas que las tiene Televisión Canaria. Y usted, pues, quería hacer sus propias películas y también intentaba que surgiera una cierta industria, ¿no?, del cine, pues, en Canarias. Aparte de eso, o sea, Karate contra la Mafia fue un experimento para ver si el gobierno de Canarias y los hoteleros se daban cuenta de lo que se podía hacer en Canarias. O sea, busqué el tema más absurdo que se puede dar en una ciudad, sobre todo como Canarias. Pero bueno, Canarias, teníamos chinos, coreanos, de todo tipo oriental. Había unos barcos coreanos allí en el puerto llenos de el agua sucia. Y daba muy bien, no sé si has visto la película al principio. Sí, no, la ambientación, la verdad que da el pego, ¿no? Y hay veces en las que hay gente que ha pensado que estaba rodada en Hong Kong, ¿no? No, bueno, hay revistas que pensaban que era de Hong Kong. Y oye, la Bahía de Benzano, dice el tío, que hay momentos que se olvida que está viendo una película, es una españolada, ¿eh? Y dice, o sea, buenas palabras sobre el equipo artístico. Yo propuse a la Federación de Hoteleros de Canarias hacer una productora, que cada hotelero pusiera, pues no sé, acciones de 100.000 pesetas, y que si hicieran una productora que a la vez de promover la isla pudieran ganar dinero, pero no les entra la cabeza, o sea, joder, la serie Dallas la pagó, los 13 primeros capítulos las pagó el gobierno, porque tenían un problema de que cuando tenían rodeo tenían que importar gente de fuera. Entonces, a partir de que haces una cosa, la gente la ve, acude a ese sitio, y lo mismo que ocurre, pues no, o sea, con la corrupción en Miami, o no sé, en Verano Azul, en Nerja, pues se subieron los terrenos, empezaron los hotelitos a vivir muy bien. Hace poco en Asturias hicieron una serie, y todos los sábados de semana, pues el pueblecito pues se llenaba de gente. Uh-huh. Y los restaurantes y los bares pues vivían. pero no sé, en Canarias parece que no quieren ver las cosas. Que cuando, no sé si habéis enterado que por la Filmoteca que había una película de 28 milímetros y que vino un tío, me enseñó, y yo, bueno, no lo quise comprar, sino que lo llevé a, era entonces la Junta de Canarias, una cosa esa, y le dije, mira, hay esto, son unas efemérides de gran valor. Y entonces me dijeron, yo no le dije el precio porque no sabía lo que quería. Y dijeron, no tenemos dinero. Para esas cosas hay que sacar dinero de debajo de las piedras. Y luego resulta que la casa se quemó. Y con esa casa se quemó todo, menos unos rollos que habían sacado, que esta, ¿cómo se llama? María, la de la Filmoteca, pues por unas señas que le di, hizo de detective y logró unos trozos y más otros que yo había dicho al que me las presentó, que hablara con Ramón Díez de la Filmoteca Española, y el de la Filmoteca Española, que abrió, y dice, no, y que me lo mande, que oye, que esto se queda aquí en depósito, le damos un VHS para que pueda verlo, y siempre suyo. Y se hizo así. Luego pasa que quedaron unos 30 metros por allí, que creo que los ha recuperado María. Bueno, hemos dicho entonces que usted llegó aquí a Canarias a principios de los 70, en el 79 se estrenaba El Camino Dorado y un par de años después hizo este experimento Karate contra Mafia. ¿Usted esperaría entonces que iba a ser una película taquillera, ¿no?, para poner en marcha esa industria, pero hubo problemas? Bueno, mira, yo no había visto una película de karate, fui a ver una película de karate que no conocía nada en mi vida y bueno, organicé el tema. Yo no creía que iba a ser la película, pero la película, hubo sitios en que las vendía, por ejemplo, en vídeo, con un paquete de otras películas, como se suele hacer en el cine, donde iba El Submarino, que fue una película famosa de aquella época, y en Sevilla hubo un tío que dijo, por lo visto, no, llévate todas y yo me quedo con Karate contra Mafia, porque es karate de verdad. Y claro, el que es el protagonista, protagonista fue Denis, pues que me parece que se había quedado, era campeón de Europa de karate. Y luchaba, los que van encapuchados, pues son alumnos suyos. Aunque siempre eran dos, ¿no?, los que le daban más pelea. Sí, no, era en la película. Cuatro que van tapados, y él, que es el que lucha, que eran sus alumnos, y entonces sabía muy bien los tejemanejes de los golpes. Uh-huh. Y nos ha comentado que eso, que fue un rodaje un tanto apresurado, pero usted estaba ahí intentando sacarle el mayor jugo, ¿no? Sí, bueno, apresurado, nos ocurrió de todas las cosas habidas y por haber. O sea, nos cogió sonorizando el 23F. Nos pasó que algo más, o sea, nos pasó de casi todo, en esa película. Desde el tío que nos dejó la tienda de antigüedades para rodar, donde está el gran maestro, que empezamos a las 9 de la una hora y estuvimos hasta las 8 de la tarde. El hombre se subía por las paredes. El chino, que hace viejo, que era un actor, Paco del Barco, yo en el laboratorio se sienta, el director técnico se sienta al lado tuyo cuando estás viendo un copión para que le hagas comentarios, ¿no? Y me dijo, oye, Saldías, ¿de dónde has sacado ese chino tan viejo? Y le dijo, lo he importado de China. No me jodas, digo, que sí, joder. Y yo le dije, no, se ha jodido, mira, el chino es un actor maquillado. Y yo, joder, no sé si has visto la película, pero da muy bien. Sí. El maquillador, estuvimos que ir a buscarlo el primer día a su casa porque estaba resacado. Y luego le veía, no sé si con los aparatos esos que tenían las películas antiguamente, con una gomita que te echaban agua de limón, pues el tío llevaba eso lleno de colla y se pulverizaba en la boca. Y le decía, oye, ¿qué haces con eso? Y dice, no, es coña que me pulverizo en la boca. Ocurría de todo. Pero bueno, es una película que con el paso de los años se ve que tiene un lugar propio en la historia del cine de Canarias. Bueno, mira, no sé qué años, el 90 y tanto, sé que me dieron un premio, el primer premio por mi labor en las pirámides de Huibar, y hubo un tío que se acercó a mí y me dijo, joder, Saldías, que van a echar el sábado que viene en La Laguna tu película Karate contra Mafia, joder, es una película de culto. Yo, joder, tú estás pirado, le dije yo. Y luego resulta que yo hasta el 2009 no me enteré que era una película de culto, que me dijo mi hija, oye, papá, mira que Karate contra Mafia es una película de culto. y entré y dije, ¡ay, va la leche! En internet sobre todo, ¿no? Sí, en internet, nos hablan de todo, ¿eh? De la película, y piden copias, y eso pasa que el máster se perdió, y yo pues tengo películas colgadas, por ejemplo, en un canal que se llama Ima, bueno, es de Jeda, que es de pago, pero que no pueden copiar las películas, ¿no? Y ahí me gustaría meterlas, pero claro, necesito no un VH o un CD, que están bastante mal, sino necesitaba pues el original, que era en Umatic en aquella época. Bueno, nosotros en el Multicine Monopol pudimos ver una copia en 35 milímetros, creo que era, y en fin, tenía algunos defectillos ya de la edad, pero se veía bien. Y ustedes, uno de los trucos que hicieron fue orientalizar los nombres de todo el equipo, ¿no? Usted de Ramón Saldía se convertía en Sadía. Pero es mi nombre en chino. Los caracteres que aparecen en chino son auténticos, pero se hizo en chino. Y luego la traducción en latín, en las letras latinas, era la traducción de ese nombre. Te voy a contar una anécdota. Resulta que era cuando el arca perdida, y la pusieron el arca perdida para manera de 14 años, o algo así, y la mía para 18 años. Entonces me fui al ministerio cabreado. Hablé con alguien, no sé qué, en un despacho, con una agencia, y me... No, yo digo, coño, habéis a mi película, la ponéis para 18 años, y a la otra a los americanos de 14 años. Y me dijo Saldías, mira, agacha las orejas y vete de aquí y da gracias a que te hemos clasificado la película como película española. Porque cuéntame cuántos españoles hay ahí. Y mira, me fui como... No sé, he visto la película de Tony Harris, como Tom, de puntilla, y me marché. Pero bueno, ¿y usted tenía en mente lo que hacía Gés Franco en esta película? O él después hizo una película de karate, ¿no? Me sí, inspiraba en la suya. Te voy a contar una cosa. Yo trabajé con Gés Franco en Las Palmas, en una película que hizo que se llamaba Ópalo de Fuego. Y me enseñó a rodar rápido. Bueno, yo rodaba rápido, la de Pepe la conseguiste rápido. Y entonces, después de hacer Karate contra Mafia, me dijo, oye, coño, ¿por qué no llevas a este distribuidor, tal y cual? Yo le conocía ya al distribuidor, y le llevé la copia, bueno, mandé al laboratorio que le traen la copia, y el tráiler, y bueno, la vieron y me devolvieron al laboratorio la copia, pero se quedó con el tráiler. Y entonces después Jesús Franco hizo Karate en Torremolinos, pero que no había, era un karate que no era como el mío. Porque yo monté en la calle Audiencia, me parece que se llama, que es la más estrecha que hay en todas Las Palmas, un mercado de chino, con coreanos, con japoneses, con eso, y luego y salta un tío y destroza todo el mercadillo. Y bueno, también cogí un día que me enteré por el periódico que había atracado un barco chino de la China comunista, llamé al productor, que era Paco, y le dijo, oye, mira, alquílate un autobús de 60 plazas y llénamelo de chinos, y me lo llenó de chinos hasta por el pasillo, y además era el final de la película en el hotel este que hay en la gaeta arriba del todo. Y allí pues bueno, se hizo todo el follón aquel con un montón de gente. La gran batalla final. Yo creo que es una película, bueno, que se nota que está hecha bastante rápido, pero tiene sus cualidades, la ambientación, las llaves de karate, que los expertos dicen que son bastante realistas, pero usted el guión lo afrontó como una película seria, porque hay algunas frases que... Figúrate, yo el guión lo hice en un fin de semana, de un viernes a un lunes. Entonces comprenderás que no puede, no sé si los diálogos... son rimbombantes o no son rimbombantes, yo no me acuerdo porque no la veo. Mira, yo doy clases aquí de cine en la Escuela de Cine Vida en Dubai, y el último curso, que yo le llamaba los 12 malditos, porque son 12 alumnos los que tengo, entre chicas y chicos, les puse la película, porque estaban empeñados a ver la película, porque sabía, y yo hacía, pues no sé, igual 15 años que no veía la película, pues no me gustaba ver las películas mías, y me reí junto con ellos, que se tronchaban y se tiraban por el suelo. Pues de las cosas que ocurren, o sea, porque yo ahora mismo, rodamos detrás del ayuntamiento, en el parquecito ese que hay, en el Balomol, y nos hacía falta una oreja. Si pedí permiso allí en la hierba, hicimos una lucha, pero nos hacía falta una pistola. Entonces el municipal que había por allí le decimos, oye, ¿nos deja la pistola? Y yo, sí, el tío quitó el cargador, y nos dejó una pistola preciosa, niquelada, o sea que son coñas que no te ocurren hoy en día. La espontaneidad, ¿no? Es lo que sí, tiene. Claro, porque ahora tienes que ir permisos aquí, pues tienes esto, como se llama, el fomento, que tienes que, oye, mira, que quiero robar en tal sitio, lo otro, pues te ponen municipales, o te ponen unas vallas para que aparquen los coches, o ¿no? Tienes gente para que no te moleste, ¿no? Entonces, nada, fuimos, no sé si has visto unas imágenes o sacaron en el periódico, que en el diario sacaron con un coche americano persiguiendo, rodando, que luego también aparece el coche americano descapotable en la película. Bueno, pues nada, se nos va acabando el tiempo. Gracias, Ramón, por contarnos todas estas anécdotas sobre la película Karate contra Mafia. Sabemos que tú hoy día te dedicas sobre todo al mundo de la educación, sí, enseñando cosas sobre el cine que... Que no esté dentro del cine, o sea, es que guiones, estoy haciendo algo, tengo un proyecto de una película, pero estoy haciendo una película dibujada fotograma a fotograma, experimental, en 35 milímetros. Muy bien. Sobre Antonin Artaud, y la película está hecha, lo que es que quiero dibujar el sonido encima. Bueno, eso ya es más complicado, ¿no? Sí, pero ya estoy haciendo experimentos. De eso me llevo allá, me hago en casa, igual dibujo en casa, pero me voy a la escuela, lo meto a la moviola, en el sonido óptico, y voy a ver qué lo que hace el sonido que yo he dibujado. Y usted, que está tan acostumbrado pues a tocar los materiales del cine, la revolución digital, ¿qué opinión tiene del cine hecho exclusivamente con medios digitales? Pues mira, estoy escribiendo ahora, estoy delante del ordenador, a unos amigos que tienen el Castor Film conmigo, discutiendo ese tema, porque yo siento una persona, o sea, las clases que doy hoy de cine, lo primero que hago es, que no lo hace ninguna escuela del mundo, es dejarles una cámara de 16 milímetros, una Bolles, una Arri, una Bollier, una Umi, con un rollo de película de 16 milímetros, negativo, y les dejo que se la lleven a casa, y que hagan lo que les dé la gana. Luego lo traen, cuando han montado todo, lo mando al laboratorio, lo revelan, me lo pasan al DVD, me mandan el DVD, lo vemos, nos reímos, decimos quién ha hecho mejor, ¿no? Y luego les doy un DVD a cada alumno. Y después nosotros hacemos la película en 35 milímetros, en color, y la montamos en moviola. Nosotros no usamos nada el electrónico. Yo he tenido cámaras electrónicas ahí en Las Palmas, o sea, webcam, y luego pues aquí he hecho alguna cosa, pero me repatea, ¿no? Porque yo digo, el cine lo ves a través de la... O sea, tú levantas así, lo pones a trasluz y vas a las imágenes. Tú, en el magnético, en una pastilla de eso, tú no ves nada. Necesitas un aparato reproductor para ver algo. Muy bien, pues nada, ya sí que se nos acabó el tiempo, muchas gracias. Sí, porque ya hablo mucho. De nuevo, Ramón, no, ha sido muy interesante, y en fin, le deseamos mucha suerte en todas esas nuevas actividades que tiene ahora. Pues nada, un abrazo y hasta pronto. Venga, hasta cuando quieras, agur. Y nos vamos despidiendo ya en La Linterna Mágica. Hoy hemos repetido la sintonía al principio para terminar, pero nos estamos despidiendo. Te recordamos que nos puedes encontrar todos los viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde en la FM de Gran Canaria y Tenerife, en la web canariasahararadio.com y en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Maigualida Ojeda, y presentando a José García hemos tenido también la intervención de Orlando Santana al principio del programa. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado. Canarias Ahora Radio.